pasos se detienen frente al enorme. Es totalmente brillante y no hay cómo oscurecerlo. No es clara la forma, tampoco el tamaño. Su silueta se luce hasta a los reyes. Una sola historia daña a las demás. El instinto asesino nos gobierna. Matar para dejar de matar, el fin del homicida. Tanta podredumbre quedará vacía. Argumentos para matar, destruyamos la humanidad. No aguantamos más esta agonía. Argumentos para matar, destruyamos la humanidad. No aguantamos más esta agonía. Argumentos para matar, destruyamos la humanidad. No aguantamos más esta agonía. Argumentos para matar, destruyamos la humanidad. No aguantamos más esta agonía. Aguantamos más esta agonía.